Martes 26 de marzo. Daré mi vida por ti. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces». Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Revela el Evangelio los sentimientos de Jesús en la noche de su despedida. Se estremeció. Jesús, que ha hecho de su vida un servicio de amor a las personas. Él, que ha dedicado su tiempo a mostrar un Dios Padre que es amor, siente profundamente el rechazo. Es angustiosa la no aceptación del amor que está ofreciendo en nombre de Dios. No solo es el rechazo, es la traición de Judas, la negación de Pedro, la incomprensión de todos, la que provoca la conmoción. Pero Jesús no reacciona descubriendo al que lo entrega o apartándole de su amor. Tendrá para el traidor el gesto de máxima estima, dándole un trozo de pan untado. Le tratará con todo respeto a su libertad. Lo que tengas que hacer, hazlo enseguida. No le niega la palabra, aunque Judas permanece mudo. Ve que es el momento de ser glorificado, de mostrar que no se va a volver atrás en la decisión de amar ni ante la entrega, la negación, el abandono de todos o la muerte. Ve que así va a ser evidente el amor gloria de Dios para todos. Es el amor luminoso de Jesús que siente el discípulo amado al recostarse en el pecho de Jesús y que contrasta con la noche del que se aleja del amor, de la luz de la vida, de la experiencia de la gloria de Dios. Contraste grande también entre Judas, que va a entregar, a traicionar a Jesús, y él, que va ahora a entregarse en la cruz por amor. Y donde Pedro no le puede acompañar ahora, le acompañará más tarde. Vive pegado al pecho de Jesús. Haz que esta semana sea santa porque no traicionas el proyecto de amor, porque te conmociona tanto amor que Dios te regala en Cristo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.